bella, bella, la bella va. Me voy, paloma, yo vine por menos mal. La más bella es Venezuela, por su sangre libertaria, Columba bella. Y eso que escuchamos es a la indiscutible, inolvidable y extraordinaria intérprete de la música venezolana y también autora, Amaranta Pérez, con un tema que está incluido en el disco 4F Madrugada Luminosa, titulada La Bella es Venezuela. Fue un son de tamunangue de la música tradicional larense. Con esto enviamos un saludo a los amigos del Estado Lara y de todo el país, porque este es el programa Justicia y Verdad que se transmite a través de esta emisora todas las semanas, ¿no? El programa de la Comisión por la Justicia y la Verdad, donde estará trabajando en los controles Mikey Hanoi León Linares y en la producción y conducción quien les habla, Aldemaro Barrios Romero. Hoy tendremos dos temas que vamos a tocar muy brevemente, pero sí son de mucho interés, que es el tema de los derechos humanos en Venezuela, en razón de la vocación que tiene la Comisión por la Justicia y la Verdad y la ley para sancionar los crímenes y otras violaciones a los derechos humanos por razones políticas. El tema de los derechos humanos es un tema candente. Y en segundo lugar, en segundo momento, vamos a estar hablando de otro derecho, que es el derecho al conocimiento, porque se realiza la 13 edición del programa del Congreso de Historia Local y Regional. Yo quiero recordarles que su punto de contacto es el móvil 0416-531-9217. Voy a repetirlo, 0416-531-9217. Anotas, déjanos ahí. Les recuerdo también y les recomiendo que envíen mensajes de texto, porque no podemos responderle vía oral. Entonces le respondemos vía texto, y efectivamente aquí nos ha enviado una cantidad de textos el señor Jesús, de distintas partes del país nos envían mensajes, oye, que tomaría bastante tiempo leerlos porque son alrededor de 100 y tantos mensajes, pero sí les agradezco mucho, el señor Enrique, en fin, hay una cantidad de personas aquí que nos envían mensajes de todas partes del país, que nosotros tomamos notas, sobre todo cuando son denuncias o cuando tienen que ser procesadas. Recuerden que este programa es el programa vinculado al tema de la sanción contra crímenes y otros delitos a los derechos humanos por razones políticas. Por lo tanto, hay temas que no son de nuestra vocación. Sin embargo, ustedes los envían y nosotros tratamos de darle viabilidad por otra ruta, ¿no? El Twitter @CJusticiaVerdad y el correo electrónico comisionverdadvenezuela@gmail.com. Allí pueden dirigirse a la abogada Rosa Urbina, que es la secretaria ejecutiva, o a la periodista Alejandrina González. Ellos están allí revisando todos estos correos electrónicos. También pueden ingresar a la página web www.comisionverdad.com .org o comisionporlaverdad.org, y ahí encontrar información actualizada sobre los eventos que realiza la comisión y noticias relacionadas o vinculadas al tema de los derechos humanos. Efectivamente, la semana pasada, todavía tenemos los impactos de las noticias de la semana pasada, y quería abordar el tema porque ciertamente el día 28 de octubre La ONU, a través de sus organismos correspondientes, reeligieron a Venezuela como parte del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, la ONU. ¿Qué significado tiene esto para nosotros? Bueno, ratificar el hecho de que Venezuela ha cumplido con las recomendaciones y con lo que establecen los mecanismos internacionales en el tema de derechos humanos. Y efectivamente queremos felicitar al país, porque es el país total quien ha dado muestras fehacientes, y especialmente el Estado venezolano y los organismos que les compete el tema de la defensa de los derechos humanos, y ello incluye, y valga la redundancia, a la Comisión por la Justicia y la Verdad. Todo este tema de la inserción o la reelección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU generó una serie de opiniones contrarias, que es bueno que las recapitulemos o las hablemos en términos, digamos, de noticias políticas reales. Yo me quiero remitir al hecho de que la semana pasada hubo una denuncia fuera del contexto de los mecanismos legales, porque hubo una denuncia de un fiscal, el fiscal Franklin Nieves, quien actuó en la parte acusadora contra Leopoldo López, y después sale del país haciendo unas declaraciones públicas en algunos medios internacionales a través de la red, y el día 27 de octubre emitió una declaración a través de CNN en los Estados Unidos, donde, según dice, estaría radicado, y asume que cometió un error al ocultar, manipular, no sé qué otra información en detalle, el caso del juicio contra Leopoldo López. Lo cierto es que a este señor Leopoldo López se le encontraron suficientes méritos para proceder desde el punto de vista penal, y así se actuó, y así actuó el Estado. Sin embargo, inmediatamente la fiscal general de la República, la doctora Luisa Ortega Díaz, indicó que los buenos abogados litigian en un juicio y no a través de los medios privados de comunicación. Esta fue una sentencia que dijo la doctora Luisa Ortega Díaz en un programa de televisión. La doctora Luisa Ortega Díaz, además de ser fiscal general de la República, como miembro del Poder Moral, es presidenta de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Y la Comisión por la Justicia y la Verdad, todo en conjunto, avalan la posición de su presidenta. De manera que la doctora inmediatamente dijo algo que es muy cierto y que me imagino que debe estar en proceso, porque habría que verificar qué hay detrás de toda esta denuncia que hizo el ex fiscal Franklin Nieves. Y yo me pregunto por qué razón, justamente un día antes de la reelección de Venezuela al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, sale la emisión de esta noticia de este ex fiscal, cuya irresponsabilidad es notable, porque busca enrarecer el ambiente político para tratar de criminalizar a Venezuela, algo que el propio representante nuestro ante la ONU, el doctor Rafael Ramírez, indicó que Venezuela se encontraba asediada por una campaña criminal contra la posibilidad de que fuera reelecta o no a este Consejo de Derechos Humanos. Afortunadamente, Ecuador, Panamá y Venezuela ocuparán esos espacios a partir del 1 de enero del 2016, según lo anunció el propio 28 de octubre Rafael Ramírez. Venezuela de esta manera aprobó con éxito, y es un placer decirlo, porque los que hemos estado en las luchas por los derechos humanos por tantos años, nos complace el hecho del reconocimiento internacional a la labor que hace toda Venezuela en función de la defensa de los derechos humanos. No hay duda de eso. Pero aparte de lo meramente vinculado al registro de violaciones de derechos humanos y al cumplimiento de la ley, no solo nacional, sino internacional, Venezuela ha demostrado con suficientes pruebas, indicadores, incluso indicadores que lo pueden consultar en la página web. Si tú quieres, puedes entrar en la página web del Banco Mundial y te vas a dar cuenta de una de las últimas, no, los últimos indicadores que tiene. Venezuela tiene un récord positivo en la matrícula escolar. El derecho que tienen nuestros jóvenes a tener acceso a la educación gratuita, cosa que es muy difícil que se pueda decir, por ejemplo, con los Estados Unidos o con cualquier país europeo, Venezuela tiene una altísima tasa de ingreso en matrícula escolar. Pero además de eso, otros indicadores. Yo les puedo dar un indicador de la INE sobre el tema de cómo ha bajado el desempleo, especialmente el desempleo juvenil. ¿Tú cuántos años tienes, Mikey? 26. Mikey es parte de ese ejército de jóvenes que hoy día están laborando, que tienen una condición laboral más o menos estable, o estable, por si quiere decir, en el sentido de que, como ella, hay miles de jóvenes que están ingresando al sistema productivo en el ámbito público o en el ámbito privado. Las estadísticas del INE indican que el año 2002 nosotros teníamos un 22% de la población general en desocupación, y pasamos del 22 al 11.2, en franca tendencia hacia la baja, de 22 a 11.2%. Eso significa que hay un incremento en las plazas de trabajo que son ocupadas sobre todo en el sector juvenil. Y hay programas, por ejemplo, como la Misión Saber y Trabajo, que desarrolla proyectos productivos para jóvenes que están comprendidos entre la edad de 15 a 30 años, o de 18 a 30 años. Y yo, que he visto las estadísticas y doy fe de eso, y ustedes pueden certificarlas por vía internet o yendo a los organismos correspondientes, eso da cuenta de que en Venezuela el tema de los derechos humanos no solo está relacionado con la aplicación de políticas en defensa de los derechos humanos, como aquello de denunciar o de revelar en memoria histórica o memoria colectiva todo lo ocurrido durante el periodo del puntofijismo con relación a violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada o el asesinato político o la tortura política. Pero es interesante contrastar dos opiniones. Una, la del señor Diego Arria, el mismo día 28 de octubre, que emitió una declaración en la que dijo lo siguiente: evitar la reelección de Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU es votar por la defensa de la libertad. Esto apareció el 28 de octubre en una declaración realizada a partir de un evento auspiciado por Human Rights Watch y una organización llamada UN Watch, me imagino relacionada con activistas, digamos, contrarios a la posición de Venezuela, en la sede de la ONU en Nueva York. Es decir, no pudieron, por más que se levantó un cerco mediático en el que no aparecían los datos indicadores positivos de los derechos humanos en Venezuela, no pudieron, y observamos y escuchamos programas de organizaciones ONG como Provea, como otras, que descartaban la posibilidad de que Venezuela fuera reelecta porque supuestamente aquí se violan los derechos humanos, cuando es todo lo contrario, y de eso podemos dar fe los comisionados de esta Comisión de Estado, que es la Comisión por la Justicia y la Verdad, que en el cumplimiento de la ley para sancionar estos crímenes han hecho revelaciones, por ejemplo, como los más de 6.000 casos que han sido extraídos de los expedientes y colocados en posición de procesos judiciales para que la Fiscalía y posteriormente los tribunales hagan justicia. De manera que estamos ante un contraste de noticias y de informaciones que, de manera pedagógica y de manera muy clara y muy transparente, colocan a Venezuela dentro de un espacio de dignidad y de defensa de los derechos humanos. No así, contrario a lo que indican algunos voceros de la derecha nacional e internacional, como el propio representante de Human Rights Watch, el señor José Miguel Vivanco, quien el 2 de septiembre de este año indicó aseguró que Venezuela pudiera quedar fuera de la ONU, pudiera quedar fuera del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y recomendaban siempre sacar a Venezuela de esos espacios, cuando las recomendaciones hechas por el comité durante el examen que fue realizado este año en la ONU, Venezuela ratificaba todas las pruebas e indicadores que mostraban como una de las naciones que hace honor al tema de los derechos humanos, no solo en el ámbito meramente legislativo. Yo pongo como prueba esta ley que está aquí, que es la ley para sancionar los crímenes y violaciones a los derechos humanos por razones políticas, que es la ley que da curso a la Comisión por la Justicia y la Verdad, de la cual somos miembros, representantes no solo del Poder Ejecutivo Moral, sino del Poder Popular con el Frente de Familiares. como lo somos la mayoría de los que integramos esta Comisión por la Justicia y la Verdad, sino por el hecho de otras legislaciones como la Ley contra las Torturas y Tratos Crueles contra el Ser Humano. Entre otras, digamos que están relacionadas con el tema de la violación física a actores políticos, pero también el tema de los indicadores sociales, económicos, culturales, a pesar de todas las circunstancias de presión económica que han colocado contra el pueblo venezolano. No sé cuántos minutos nos queda, pero sí me queda para indicarles a ustedes que esta victoria de Venezuela en la ONU está refrendada por el hecho de que el pueblo venezolano, el mismo pueblo venezolano, reconoce que aquí la valoración de los derechos humanos es letra viva, no está escrita en un documento, en una ley, sino que se hace realidad. A la prueba nos remitimos, a la prueba podemos poner a ustedes cuando quieran ir a la sede de la Comisión por la Justicia y la Verdad. Nosotros estamos en la obligación de explicarles a ustedes y mostrarles los documentos que prueban el hecho de que se ha hecho o se está haciendo justicia con los miles de casos de víctimas de violaciones a los derechos humanos por el terrorismo de Estado aplicado entre 1958 y 1998. Que veamos el territorio nacional o que veamos a nuestro entorno y veamos cuántas personas hoy día tienen viviendas dignas, incluso dentro de la ciudad donde los espacios son reducidos, que veamos las circunstancias en las que centenares de miles de venezolanos y venezolanas se han beneficiado con el tema del seguro social. Están en proceso no sé cuántas miles de nuevas pensiones, etcétera. En fin, hay una serie de indicadores que permiten hablar con certeza de que Venezuela ocupa un lugar, digamos, ganado dignamente dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Vamos a hacer una breve pausa y luego regresamos con más noticias buenas en Justicia y Verdad. Al retorno. De pueblos viejos.